Boca esta tarde. Del boleto, ni descuento ni aumento, boleto gratuito, educativo ya. Esto no es un pedido capricho, es un derecho. El Estado debe garantizar los medios para llegar a la educación que tanto imparten. Gratuito es uno de esos medios indispensables para poder gozar de ese derecho que nos compete a toda la comunidad educativa. La Asamblea Multisectorial por el Boleto Educativo Gratuito rechaza completamente el aumento arbitrario del boleto del transporte público de la empresa San Francisco e insta a las autoridades competentes que reflexionen al respecto y tomen las medidas que correspondan, pensando en la realidad económica de los riojanos. Deben tener en cuenta que este aumento es un fuerte golpe al bolsillo del riojano e implicaría pagar el boleto más caro del país en relación al ingreso mensual de los trabajadores. Es por eso que esta asamblea repudia este aumento y exhorta a las autoridades resuelvan al favor del pueblo. Esta asamblea cuenta con el apoyo y la adhesión de estudiantes universitarios autoconvocados, estudiantes terciarios autoconvocados del profesorado Pedro Ignacio de Castro Barros y Albino Sánchez Barros, estudiantes secundarios autoconvocados, ciudadanos y ciudadanas riojanas autoconvocados, el motor estudiantil, secundarios, mujeres universitarias en movimiento, Movimiento Evita, Movimiento Socialista Universitario, Movimiento 9 de Octubre, Movimiento de Participación Estudiantil, Franja Morada, Corriente Mariano Moreno, Frente Amplio de Ciencias Exactas, Izquierda Socialista, Unión de Juventudes por el Socialismo, Partido Obrero, MCC Nueva Izquierda, Juventud Radical, Juventud Peronista Capital, Frente Riojano de Organización Popular, Asamblea de la Rioja Capital, Asamblea General de Alumnos Popular, Bloque Legislativo en la Ciudad de los Negocios, Movimiento Popular Organizado, Cidio Enlar, Consejo Superior Universidad Nacional de La Rioja. Esta asamblea, a través de su comisión de prensa, invita a la tercera marcha por el boleto educativo gratuito que se llevará a cabo hoy a las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo, convocando a ciudadanos de todos los sectores, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios y terciarios, padres, docentes, no docentes, comerciantes, obreros, empleados públicos, agrupaciones, partidos políticos y comunidad en general. Esta es una lucha de todos, porque invertir en educación es un beneficio para todos. Contamos con la presencia de toda la comunidad. Bueno, buenos días. Soy Eduardo Farte, pertenezco a la Comisión de Legales que se ha conformado en el sector para el boleto de educación. Voy a comentarles más o menos el trabajo que está haciendo esta comisión. La comisión se va a encargar de tratar el proyecto, estas banderas que hemos levantado por nuestro derecho. Hemos tomado proyectos que están presentados en la legislatura. Vamos a trabajar sobre esos dos proyectos, modificarlos de punta a punta, que abarque todas las cosas que estamos en esta asamblea. Contamos con muy poca información. Hemos solicitado que nos den información desde la legislatura, desde el Consejo Deliberante, que han estado trabajando hace 3 años, comentó el legislador el concejal Harry Pérez, que hace 3 años están trabajando en el proyecto de boleto educativo. Así que hemos solicitado que nos brinde esa información de ese trabajo que han realizado. Hemos Fuerza Cívica Riojana para realizar su proyecto, al igual que el ex diputado Galván. Así que vamos a trabajar sobre esos proyectos. Comentarles también que esta comisión, a base de esta miembros de la comunidad educativa, sean estudiantes, docentes, no docentes, y acompañantes de los estudiantes de los niveles iniciales. Creemos que es muy necesario, no solo sea para los estudiantes, sino para todos los miembros de esta comunidad educativa, porque eso garantizaría el derecho a la educación pública, el acceso a la educación pública que tanto pregonamos. Sí, ahora. ¿Cómo se el tema del financiamiento es algo que también hemos solicitado de información. Tenemos muy poca información del financiamiento. Estamos esperando respuestas de las otras provincias, respuestas de los proyectos, porque hay proyectos que han presentado con propuestas de financiamiento, por ejemplo, de Azalar, o financiamiento de las APEN, o financiamiento... Nosotros estamos evaluando, no es nada seguro todavía, no está nada dicho, estamos trabajando hasta que se sigue trabajando, y va a seguir trabajando. Otra cosa muy importante es que el proyecto que vamos a tomar es el proyecto que se ha presentado desde Fuerza Cívica Riojana, que está en estos momentos está en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Legislación General, a cargo presidido por Jorge Baza en la Comisión de Presupuestos y por Cristina Saúl en la Comisión de Legislación General. Esta mañana hemos presentado una propuesta, una nota, para que se dé tratamiento a este proyecto, porque no estaba siendo tratado, para así nosotros poder empezar a trabajar sobre este proyecto. También vamos a solicitar que la presidenta o cualquier diputado haga la solicitud del giro de este proyecto a la Comisión de Educación, porque creemos que es una de las comisiones que tiene que trabajar también en lo del proyecto. Como les decía, lo del financiamiento es algo que estamos evaluando. Hay muchas posibilidades, hay mucho que debatir, y lo que sí es seguro, y para dejar tranquila a la comunidad, que no hemos considerado y que no vamos a considerar nunca de que el boleto educativo gratuito vaya en contra del bolsillo del riojano. El boleto general del colectivo no va a subir porque también es un boleto gratuito para la comunidad educativa. Un poco de la marcha. Bueno, ahí estamos escuchando entonces la conferencia de prensa de estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja en el marco de esta movilización a la que se convoca en la tarde de hoy. La comisión de logística, esta comisión está encargada de administrar y dirigir la marcha, y convocamos hoy a las 17 horas en el punto, reunimos como punto de encuentro en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. La cual se dará inicio de la marcha a las 17 horas y culminará en Plaza 9 de Julio, en la cual se leerá un manifiesto elaborado por la Asamblea Multisectorial, en la cual será leído por una estudiante de secundaria. La marcha, repito nuevamente, la marcha de las 18 horas, convoca punto de reunión 18 horas frente a la Casa de Gobierno, Plaza 25 de Mayo, y se dará inicio aproximadamente a las 17 horas. 19 horas, disculpe. Hola. Hola, Belén, sí, estábamos ahí transmitiendo entonces la conferencia de prensa a la que se ha convocado desde la multisectorial por el boleto educativo gratuito. Sí, acá estamos en Rachuel, acaban de hablar los voceros, los tres voceros de las tres comisiones que conformamos con la multisectorial, y se convoca la marcha obviamente a las 18 horas, pero a partir de las 19 ya hacer el recorrido hasta la 9 de julio, donde allí se leerá el manifiesto de la multisectorial. Bien. Ahí una de las cuestiones a destacar, hoy en el diario El Independiente salieron publicadas algunas declaraciones de Ernesto Pérez, que decía que el pago de este boleto tendría que hacerlo el resto de los usuarios, llevando el boleto a 10 pesos. Sí. No, jamás haríamos el detenimiento del bolsillo del trabajador o la trabajadora riojana, porque no nos parece que hay que cambiar la matriz subsidiaria, o sea, no hay que financiar a las empresas, sino a los usuarios. Hay que tener un control de esos usuarios, un control de la empresa por los usuarios, también por los trabajadores, ¿por qué no? Pero eso son cosas que estamos evaluando. Recordemos que nosotros no tenemos información, porque no tenemos acceso a la información pública. Uh-huh. Es una ley que no se ha implementado todavía, y que en realidad no debería ser ley, porque está dada la Constitución, que sea muy difícil para nosotros que somos estudiantes de a pie, conseguir realmente información si no son por contactos políticos y demás. Lo que nosotros queremos pedir en realidad a toda la clase política riojana es el acceso a esa información. Y bueno, obviamente eso sería una locura. Jamás nosotros iríamos en el centro del bolsillo de Riojano, porque nosotros mismos vivimos, nuestros padres, los hijos que tienen a sus hermanos, a sus padres, trabajando también acá. Entonces no sería para nosotros tampoco bueno. Seguro. Bueno, Belén, muchas gracias por esta información y nos encontraremos esta tarde entonces. Dale, nos vemos en la marcha. Romy, un beso. Hasta luego. Las cosas por su nombre sin tapujos. Entonces, la posición de los estudiantes que rechazan absolutamente de plano las declaraciones del concejal Ernesto Pérez.